Los 2 de la tarde en Canal Extremadura Radio. Lo que faltaba. Lo que faltaba. ¡Jesús! Tiempo para hablar de literatura de género o literatura raruna, como la llamamos nosotros, con todo el respeto, con todo el cariño. Si... Por supuesto. Sí, sí. José Luis Forte, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Empeñados como estamos en cumplir la ley de paridad, vamos a seguir hablando de mujeres, ¿no? Porque las teníamos como un poquito abandonadas. Sí, la semana pasada, cuando hablamos de Elizabeth Gaskell, me llamaste la atención sobre ello. Yo la verdad es que ni lo había pensado. Y es verdad que sí que hay muchas escritoras relacionadas con el fantástico, así que hoy venimos con otra escritora, con la maravillosa Margaret Oliphant, una escritora victoriana. Además, ya su vida transcurre justo en todo lo que se considera el periodo clásico de todo lo que fue la época victoriana inglesa, ¿no? Que desde mediados del siglo XIX hasta finales. Ella nace en el 1828, muere en el 1897, o sea que vive de lleno. De lleno, total. Hasta casi, bueno, la época victoriana se desplaza un poquito hasta principios del siglo XX, pero vamos, ella la vive casi en su totalidad, ¿no? Tú fíjate que teníamos nosotros dudas acerca de qué suena lo de Oliphant. Hemos buscado olifante en la Wikipedia y es un animal inventado por Tolkien. Sí, no, pero también es un instrumento musical de viento que se hacía con los cuernos de los colmillos de los elefantes. Sí. Esas cuernas gigantes, eso es un olifante. Eso también. Es un olifante también. Ah, qué cosa. Margaret Oliphant. Margaret era Oliphant por su apellido, pero cuando se casa con su primo, pues también tiene ya adopta como segundo apellido también Oliphant. O sea, Oliphant. Qué curioso. Ella nace Oliphant Wilson. Curioso. Qué bien suena eso, Oliphant Wilson. Pues al final, de los que te llaman por teléfono para que te cambie. Bueno, ella es una escritora que se dedica mucho a... Ella es conocida por haber escrito novelas costumbristas, ¿no? Una novelista de estilo realista, que tuvo una vida, si realmente escribiendo tuvo éxito, no, digamos que no siempre fue boyante, pero sí que a partir de un momento es éxito, le permite vivir exclusivamente de la literatura. La verdad es que su vida fue una vida de lo más desgraciada que quepa imaginar, ¿no? Es digna de Dickens o del folletín más siniestro, ¿no? Tuvo 7 hijos, ella los vio morir a todos, dos de ellos, uno al nacer, otro al año. Realmente fueron golpes muy dolorosos, ¿no? Oh. Además, de joven, uno de sus hermanos, alcohólico, noches tremebundas con su madre esperando a que volviera de su borrachera, cuidándolo. Este hermano, encima, más adelante, encuentra trabajo de sacerdote presbiteriano. Sí, presbiteriano, pero lo expulsan y con sus dos hijos tiene que ir a vivir a casa de Margaret Oliphant, que los tiene que mantener, no solamente a los hijos que le quedaban vivos, a su marido que enferma enseguida, su primo Wilson enferma enseguida, sino a este hermano y a sus dos hijos. Qué desastre, pero, ¿no? No, pero es que además el marido, que trabajaba fabricando vidriera. Espera, antes de seguir, ella se llamaba Margaret Oliphant Wilson y su primo se llamaba Wilson Oliphant. No, es que me he hecho un lío. Hubiera sido el colmo. Déjalo, tampoco. El marido es Frank Wilson Oliphant. Ah, Frank Wilson Oliphant. Vale. Frank Wilson Oliphant. Es que ella tiene de segundo apellido Wilson original y el primo lo tenía de primero. Ah, curioso. Bueno, vamos a lo que importa, ¿no? Es que lo de la onomástica. Es que en los nombres ingleses siempre el segundo apellido es el que cuenta. En las bibliotecas, todos los nombres anglosajones no se clasifican por el primer apellido, sino por el segundo, que es el que importa, ¿no? Curioso. De todas formas, todo lo que le ocurre a ella, su marido muere enseguida de tuberculosis. Ellos van rápidamente a Italia, viven en Florencia, viven en Roma, pero toda esta búsqueda de un clima mejor no sirve para que el marido sobreviva, y a los 7 años de casados muere, ¿no? Además, un marido que tampoco la hizo feliz. Entonces, ella, con toda la carga familiar increíble que tenía, mantiene a todo ese regimiento familiar prácticamente con su literatura, ¿no? Siempre se ha dicho que fue una lástima porque era una gran escritora. De hecho, en los cuentos que vamos a comentar hoy, sobre todo en su obra maestra, La Puerta Abierta, es una escritora fabulosa, pero que realmente tuvo que someterse a una producción tan brutal para ganar dinero que realmente no pudo mantener ese nivel. El nivel, ¿no? O sea, que tuvo que trabajar, incluso, vamos, no sé si lo sabrás, hasta de negro y cosas de esas, ¿no? O sea, era un no parar. No, no, ella digamos que todo lo que hizo lo firmó y publicó en revistas. Era una autora considerada. De hecho, ella publicó, fue una de las firmas habituales de la revista Blackwood Magazine, que era donde comenzó a publicar Edgar Allan Poe, ¿no? Ajá. O sea, que ya sí se mantiene literariamente y llega a tener su éxito. Solamente al final de su vida, cuando ya tanto que había escrito, es cuando no es capaz de mantener el nivel y enseguida se olvida. De todas formas, se la recuerda sobre todo por sus relatos, curiosamente, los poquitos relatos de fantasmas que escribió, ¿no? Que es por lo que la traemos aquí, por su lado espectral, ¿no? Su lado, digamos, terrorífico, ¿no? Ella es una gran religiosa de familia, además de presbiterianos, ella era escocesa, pertenecía a toda su familia a una en fin, no voy a entrar en detalles, pero son de esta el rama religiosa puritanos, ¿no? Protestantes que se separan en una rama, se separan en otra. Sí, ya se llaman de los abestintas presbiterianos del séptimo día, bueno, de no sé cuánto, no sé qué. Iglesia Libre Escocesa, que vete a saber qué será eso, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo lo que nos importa son sus relatos fantásticos, ¿no? Y vamos a empezar En esa tradición inglesa que nos comentabas la semana pasada, ¿no? Todo el mundo escribía de fantasmas independientemente de... Pues Margaret Oliphant también dejó sus pequeñas obras, escribió muy pocos relatos fantásticos, pero uno de ellos se puede considerar quizá una absoluta obra maestra de la literatura fantástica, la literatura de fantasmas, ¿no? En esta tradición tan victoriana de escribir cuentos de fantasmas, en la que ya se dejaba atrás un poquito lo que es la tradición gótica, ¿no? De hecho, en La Puerta Abierta, Margaret Oliphant nos presenta un relato en el que ya directamente M.R. James, el escritor de que bueno, que ya dedicamos aquí en la entrega número 9 de la sección, le dedicamos nuestra sección a Montague Rhodes James, él estaba fascinado por este relato, le pareció una obra maestra. Yo debo decir que es quizá el relato de fantasma más impresionante que he leído en mi vida. O sea, Si lo dice fuerte, no. Para mí, de verdad, es impresionante, lo he leído un montón de veces. Y bueno, de verdad que me parece espectacular, es terrorífico, pasas un miedo increíble, pero la construcción además del relato es admirable, es un ejemplo de cómo... Fíjate que además ella en la tradición victoriana rompe mucho con lo que era la tradición gótica del relato de fantasmas, ¿no? Fíjate que ella, la puerta abierta sucede en unas ruinas, pero ya no son unas ruinas de una gran mansión gótica, de un castillo o de un monasterio, sino que directamente son las ruinas de una antigua mansión, pero sucede en la parte lo que era la casa de servicio. O sea, es una casa pequeña, una especie de casa que está junto al lado de la mansión señorial, de la que solamente queda un muro y una puerta abierta que da a la nada. O sea, digamos un trocito de muro con un vano de puerta. Y ahí es donde sucede todos los sucesos espectrales. O sea, son unas ruinas, pero realmente unas ruinas que no tienen ningún sentido, digamos, del pasado, que lleva mucho tiempo. De hecho, la historia fantasmal solamente tiene 10 años de historia cuando ella comienza a narrar la acción. Ajá. ¡Qué miedo y qué frío! Y es tremendo. Es muy bonito porque no solamente, ya he dicho, rompe esta tradición fantasmal gótica, también por otro lado ya plantea un final en el que da un atisbo de quizá una explicación racional. Aunque siempre vence la explicación fantasmal, pero deja un punto de que hay una explicación racional. Y también lo más curioso es que el protagonista acaba siendo una especie de cazafantasma en la pura tradición de los tebeos de Dylan Dog, sí. de Harry Dixon, de los relatos de Jean Rey. Uh-huh. O sea, ya prácticamente está incluso de una forma indirecta. Sí. Pero en el mismo relato se habla del protagonista como una especie de cazafantasma, pero todo viene de una manera accidental porque, bueno, es una familia que se traslada, vienen de la India, se trasladan a una mansión. Y enseguida el hijo que tiene problemas de salud, es muy bonito como la propia Margaret Oliphant, el propio miedo que ella debió de sentir por sus hijos, que estaban continuamente enfermos, y muchos, ya digo, los vio directamente, los vio morir a todos, ¿no? Claro. Es muy bonito cómo te transmite el temor de ese padre que ve que su hijo de repente enferma. O sea, vienen de la India, van a esa zona de Escocia, una zona donde viven en el campo, etcétera. Y ven como su hijo se recupera, pero de repente el hijo enferma. Él lo pilla en Londres, vuelve corriendo a la mansión y la mujer y sus dos hijas le cuentan que su hijo ha enfermado, que no saben por qué. Cuando él va a hablar con su hijo dice que no está enfermo. Dice, pero hijo, si te veo pálido, estás mal. Dice, sí, el doctor no sabe. El doctor dice que estoy enfermo, pero no estoy enfermo. Lo que tengo es un secreto. Y a partir de ahí empieza la acción. Y es cuando el niño le pide al padre que investigue unas cosas que él dice haber oído. Él ha oído unos lamentos, ha oído unas quejas por la noche. Y digamos que el espectro, que es el espectro de un niño, se refleja en ese hijo que está en ese momento enfermo y siente este dolor. Entonces él pide al padre que solucione, que ayude a ese niño que gime por las noches y que pida ayuda, ¿no? Realmente lo que el niño está suplicando es que continuamente por las noches, primero se oyen los lamentos y a una determinada hora, todas las noches de noviembre y diciembre, o sea, el relato perfecto para leerlo en esta fecha, es lo que reclama es madre, madre, déjame entrar, ¿no? Entonces este padre se lanza en su tarea de cazafantasmas. Ya digo, es un relato verdaderamente apasionante. Encima presenta un espectro que no es un espíritu vengador, no es un espectro tampoco que esté purgando una pena o un mal que haya hecho, sino que sencillamente un espíritu atrapado, ¿no? Que está condenado a suplicar ante una puerta vacía, ¿no? ¡Qué bonito! Es realmente un cuento espectacular, porque aparte de todo el miedo que realmente da, como estos tipos, el padre junto al doctor, que representa la parte, el que no cree, ¿no? El que no se deja vencer por la superstición, y un sacerdote, que en principio los sacerdotes siempre están en contra de estas apariciones fantasmales, pero también los acompaña y se ponen a investigar este apasionante caso fantasmal, ¿no? Un rato, ya digo, impresionante. Había traído un trocito para un fragmento para leer, pero no sé si nos dará. Sí. Y si hay que dejar otro libro para otro día. Se y si la noticia espera un par de minutitos, no pasa nada. No, hombre, no. Eso es la broma. Bueno, es justo cuando el padre acaba de preguntar a los cocheros, a los que están allí en el servicio, qué ocurre con esa historia que se está contando de fantasmas, ¿no? Él vuelve de entrevistar al cochero y a su mujer y vuelve a donde está su hijo Roland, enfermo. Y cuando vuelve por la noche, tiene que pasar al lado de esta ruina que hemos comentado antes, ¿no? Parecerá extraño, pero debo añadir en honor a la verdad que, a pesar de estar empeñado en llevar a cabo la investigación que le había prometido a mi hijo Roland, y de estar convencido de que su salud, y tal vez su vida, dependían del resultado de mis averiguaciones, sentí una inexplicable repugnancia a pasar por las ruinas cuando caminaba de regreso a casa. Mi curiosidad era intensa, y con todo, mi voluntad no podía dominar a mi cuerpo, que me impulsaba a pasar de largo. Es probable que los científicos lo interpreten de otra manera y atribuyan mi cobardía al estado de mi estómago. Continué avanzando, pero si hubiera hecho caso a mis impulsos, habría cambiado de dirección y echado a correr inmediatamente. Todo mi ser se rebelaba contra ello. Mi pulso se aceleró y mi corazón empezó a latir violentamente, como si asestase martillazos contra mis oídos y cada uno de mis centros sensitivos. Era una noche muy oscura, como he dicho. La vieja mansión, con su informe torre, surgía amenazadora a través de las tinieblas, como una pesada masa, más negra aún que la propia noche. Por otra parte, los grandes y sombríos cedros de los que estábamos tan orgullosos contribuían a cerrar la noche. Mi confusión era tan grande que me desvié del camino y no pude evitar lanzar un grito cuando me golpeé con algo sólido. ¿Qué era? El contacto con la cal y la dura piedra, y las espinosas ramas de las zarzas me devolvieron a la realidad. «¡Oh, es el viejo frontispicio!», dije en voz alta y solté una risita para tranquilizarme. El áspero tacto de las piedras me reconfortó. A medida que las palpaba, desaparecía mi estúpida locura visionaria. ¿Por qué una cosa tan fácil de explicar me había desviado del sendero en medio de la oscuridad? Este pensamiento me infundió nuevos ánimos, como si una mano sabia me hubiera quitado de encima las necedades de la superstición. Después de todo, ¡qué absurdo! ¿Qué importancia podría tener que yo tomara un camino u otro? Me eché a reír de nuevo, esta vez más animado. Y de pronto, en un instante de vértigo, la sangre se me heló en las venas. Un escalofrío me recorrió la columna vertebral y las fuerzas me abandonaron. A mi lado, muy cerca de mis pies, sentí un suspiro. No era un gemido ni un lamento. No, no era algo tan tangible. Era un suspiro bajo, tenue e inarticulado. Di un salto hacia atrás y mi corazón dejó de latir. ¿Un error? No, no era posible que me hubiera equivocado. Lo había sentido nítidamente, como si hubiera sido mi propia voz. Era un suspiro débil y fatigado, muy prolongado, como si se alargara al máximo para vaciar en él toda la tristeza del mundo. Escuchar una cosa semejante en la oscuridad, en la soledad de la noche, aunque todavía era temprano, produjo un efecto que soy incapaz de describir. En ese momento sentí algo frío que se deslizaba sobre mí, algo que subía hasta mis cabellos y bajaba hasta mis pies, que estaban clavados en la tierra. Con voz temblorosa grité, «¿Quién está ahí?», igual que había hecho antes, pero no obtuve respuesta. A ver, ala, y claro, asustarse un poco. Exactamente, oye, no te lo llevas tú, este libro no te lo llevas. Bueno, pues Margaret Oliphant, La puerta abierta, tiene otros relatos, pero yo creo que este es su absoluta obra maestra. Ya digo, un relato estremecedor, escrito de una forma muy inteligente y que recomiendo absolutamente. Viendo aquí aparecen muchos recopilados en esos libros que ponían terror y sacaban siempre una cara de un demonio, una cosa así, que eran como varios que a lo mejor aparecían. Uno de Stephen King, uno de Poe, otro de... que, por ejemplo, en las bibliotecas están todavía, me parece. Yo tengo alguno por ahí en casa. Y en las ferias del libro, me está buscando por aquí y aparece este relato. Es un relato que sí que es fácil, con que se busque un poquito por recopilaciones de cuentos de fantasma o cuentos de terror. Es normal que este cuento se incluya, porque ya lo digo, es realmente impactante. Se puede afirmar que es prácticamente la obra la que, por lo menos en, fuera de Inglaterra, se recuerda a la gran Margaret Oliphant, y además con toda razón, ¿no? Ya digo que el propio M.R. James, maestro de la literatura fantasmal, se inclinó a este relato y decía que era de lo mejor que había leído nunca, ¿no? Fíjate. Perfecto, bueno, pues ya sabemos más acerca de Margaret Oliphant y por dónde empezar si queremos profundizar en su obra. En su obra, con este relato y con más libros de relatos de esos, que hay un montón, hay un montón, la verdad, y la feria del disco, que del libro, este se le va a la cabeza donde se va, ya está. La feria del libro, muchos de estos libros los podéis encontrar mejor a un euro o dos euros. José Luis Forte, la semana que viene hablamos de estas o de otras cosas. Pues sí, muchas gracias. Hasta el martes que viene.